vas, nada más que hablar. Te he visto abrirte sin dudar de par en par, después de anochecer. Te vistes y te vas, nada más que hablar.